Me gustaría empezar este podcast dando una pequeña introducción sobre varios temas que últimamente me dan muchas vueltas en la cabeza y que al analizarlos se han vuelto temas de gran importancia para el mundo, ya que son sucesos que nos están haciendo cambiar y crecer como sociedad y que reflejan un poco temas que han venido sucediendo pero que no habíamos querido ver. Por un lado, me gustaría analizar sobre la importancia que existen en los líderes de opinión y los líderes que tienen mucho poder de ser escuchados y las diferencias que se pueden hacer al decidir utilizarlas para positivo o para negativo. En el mundo nos pudimos dar cuenta que existieron dos panoramas en las formas para resolver una pandemia. Por un lado, los países como Islandia, que decidieron tomar un camino científico y seguir los pasos que decían especialistas en el tema. Un artículo de la BBC comenta cómo es que este país tuvo muy pocos contagios y solo 10 muertes. Aquí la clave está en que el país decidió, desde antes de que el virus llegara, comenzar a hacer pruebas, las cuales todo el tiempo fueron gratuitas para toda la población. Kari Stefansson, director de Decode Genetics, la empresa de biotecnología, explica que para mantener este orden se pidió a las personas que entraran a la isla, se hicieran la prueba y se guardaran mientras su prueba salía negativa. Y es así como evitaron tantos contagios. Otra estrategia que implementó su gobierno fue con uno de los primeros casos que se reportaron en ese país. Se trata de un hombre que había volado de Italia y que al volver se le detectó con COVID. Inmediatamente, equipos de policía y médicos detectaron a todas las personas que estuvieron a su alrededor y los aislaron por 14 días. Después de eso siguieron haciendo lo mismo. A todos los pasajeros que llegaron se les investigó cerca de qué personas estuvieron y se les metió en cuarentena obligatoria. Y es así como se volvió uno de los países con menor índice de contagio. Ahora, después de notar a un país que tomó cartas en el asunto desde antes de que el virus llegara, vamos a ver el caso de un país el cual prácticamente le valió el COVID y tardó varios meses en tomarlo como algo serio. El coronavirus llegó a Estados Unidos a finales de enero, un virus el cual se pudo haber evitado si se hubiera tomado las medidas necesarias. Sin embargo, el presidente Donald Trump, al ver el primer caso, decidió hacer como si nada pasara y no tomó cartas en el asunto hasta que las olas de contagio eran enormes y ya no se podían casi controlar. En una entrevista hecha para el periódico BBC, mencionan cómo en enero aseguró tener todo bajo control y tan solo un mes después se volvía un país con el mayor índice de contagios a nivel mundial. Y de todos modos, al suceder esto, continuaron ignorando todo lo que sucedía y haciendo a un lado todo lo que decía la OMS, por lo que se volvieron el país con mayor índice de contagios y muertes. Otro tema importante que sucedió al mismo tiempo en Estados Unidos fue el caso de Black Lives Matter. Se sabe que en Estados Unidos el tema del racismo no es algo nuevo, pero todo se desató cuando un policía federal asfixió a una persona de color injustamente. Eso se podría decir que fue la gota que derramó el vaso. Comenzó este movimiento el cual generó miles de protestas en todo el país. Llegó a un nivel importante a nivel mediático, porque en primer lugar se notó cómo un país el cual lleva meses en confinamiento intentando cuidarse y escuchando al gobierno, se levantó y se hizo escuchar su voz. Y en segundo lugar se logró que la noticia llegara a todo el mundo a tal grado que en Twitter el hashtag fue trending topic número uno y eso generó demasiado alcance. Pero esto quiere decir una cosa, que no es la primera vez que pasa y que el racismo se vive muy a menudo en el país y que esas personas son discriminadas. Una declaración de los derechos humanos para la revista HRW.org cuenta cómo en el tema del coronavirus el racismo es un reflejo de las diferencias que hay. La Comisión de Derechos Humanos informó cómo es que las personas negras y mestizas en Estados Unidos tienen mayor índice de contagio y esto se debe a que el nivel de salud es ineficiente. No tiene buenos lugares para tratar la salud de esta raza. Si primero que nada nos damos cuenta que esto comenzó con un presidente el cual no se cuida y no tiene interés en cuidar a su país y piensa que todo es una farsa, ¿cómo no queremos tener una sociedad enojada y dolida que le ha tocado ver cómo son hechos a un lado? Y es por eso que todo esto se desata y está llevando a Estados Unidos a vivir una de las crisis más fuertes de su historia, tanto a nivel racial como a nivel económico, social y político. Y es por eso que podemos notar que hay en las palabras y en la unión como humanidad y como sociedad, ya que eso es lo que está generando grandes cambios. El levantar la voz es siempre y siempre será importante para causar impactos. Me gustaría concluir con el tema de cómo el no tomar cartas en el asunto y sentirse siempre invencible como Donald Trump está llevando a Estados Unidos a ser un país que está enfrentando una crisis y cómo un país el cual decidió ver por su población primero antes que por todo lo demás logró controlar la pandemia. Texto escrito y editado por Rina Kalach. Las fuentes que utilicé fueron hrw.org, el COVID-19 y el reflejo estructural que hay en el racismo, Infobae y las tendencias de América, cómo es que Islandia logró tener 10 muertos y BBC Noticias Internacional, la causa del COVID y Estados Unidos.